Buenas tardes, estimados amigos oyentes de la segunda del noveno. Hoy es 22 de julio de 2017. Estamos de regreso con ustedes después de una breve pausa que tuvimos por motivo de fuerza mayor. Pero bueno, pedimos disculpas, ya estamos de vuelta, que es lo que importa. Mi nombre es Ángel Gómez, los saludo desde Caracas, Venezuela, y también desde Caracas, Venezuela, los saludo inmediatamente a mi amigo y compañero. León Eskenazi, saludos a todos, gracias por la invitación, Ángel, como siempre, un verdadero placer compartir contigo, conversar sobre lo que ha acontecido en el béisbol. Ya estamos, como se dice, arrancando después del juego las estrellas. Vamos a hablar un poquito sobre nuestras opiniones de lo que puede suceder en los próximos meses, de aquí al final, quienes se ven ya casi prácticamente seguros para avanzar a octubre, y lo importante que estamos a final de julio, y esta es la semana crucial, última semana, donde los equipos que más chance tienen buscan reforzar los puntos que consideran débiles, y los equipos que están prácticamente ya fuera de contienda, para no tener que mantener el jugador y tratan de mejorar sus roster para los próximos años, y se hace de varios prospectos que los van a ayudar en la próxima temporada. Muy bien. Bueno, lo primero que tendríamos que comentar es que tuvimos pues el juego de estrellas. Yo les voy a dar mi opinión, después tú das la tuya. Me pareció pues un juego sumamente interesante. Yo tenía la duda de que, como ahora no hay en juego nada prácticamente, porque la ventaja de localidad ya no se va a determinar por el juego de estrellas, sino se va a determinar en base al campeón de división que tenga mejor récord, pues entonces yo pensaba que bueno, el juego iba a perder importancia, no iba a ser bien disputado, y yo creo que fue al contrario. Yo creo que esto de que no hubiera nada en juego, más bien los peloteros jugaron ya relajados, queriendo pues obviamente lucirse para los fanáticos, que es para quien está hecho este juego. Y bueno, lo que vimos fue un duelo de picheo. Vimos un duelo de picheo pues por cada uno de los circuitos, que se decidió al final con este cuadrangular de Cano. Y bueno, a mí me gustó este juego de estrellas, y creo que esa, digamos, falta de importancia que yo le había dado, que ya no estaba siguiendo tanto el juego de estrellas, ahora lo voy a seguir un poco más. León, ¿qué te pareció a ti? Bueno, yo comparto totalmente lo que estás diciendo. El juego no defraudó a nadie. Quienes lo siguieron, quienes son amantes del béisbol, disfrutamos bastante de este juego. Particularmente me llamó mucho la atención los cambios de lanzador, tanto en los primeros de cambio. Ya estaban entrando los abridores, que son las estrellas para nosotros, los que estamos en el fantasy. Generalmente estamos acostumbrados a ver los grandes abridores, uno relevando al otro. Y no, aquí ya estaba prácticamente entrando, terminó de lanzar el primer abridor, digamos un ejemplo, Scherzer, y al siguiente ya estaba entrando, por decir un nombre, Jansen, digamos un nombre. ¿Entiendes? No recuerdo ahorita la secuencia, pero sé que para el tercer inning ya estaba entrando un cerrador o un relevista consagrado en el béisbol, y eso me gustó, esa estrategia me gustó, porque son los que saben trabajar mejor los innings cortos. Entonces creo que los managers fueron muy inteligentes en hacerse de algunos buenos relevistas, porque le sacan provecho y hacen que las carreras que vayan a recibir vayan a ser más difícil que se las conecten. Eso fue una de las cosas también. Fuera de los y muchos, además, muchos abridores del juego, digamos jugadores de posición, muchos abridores jugaron bastante tiempo, o sea, llegaron hasta el quinto inning jugando. Eso me llamó también la atención, porque son los que al final recibieron la mayor cantidad de votos. Tú no quieres ver los que al tercer inning ya los estén sacando del juego para darle chance a otros que también lo merecen, pero creo que hicieron muy bien en darle más tiempo a los regulares en el juego. Y por lo demás, un juego bastante parejo, buena calidad de pelota, nadie está pensando en que en que yo no creo que nadie piensa de que es un juego por cumplir una formalidad, sino de verdad saben que son, se están dando para el público, se están dando para los fanáticos, todos quieren verlo en esos trabucos, hacer las jugadas que los tienen acostumbrados y verlos a todos jugar juntos, es una buena experiencia. Y verlos todos bien unidos, disfrutando del juego, también te da esa sensación de buena simpatía, de agradable, una sensación muy agradable de buen espectáculo. ¿Tú alguna vez habías visto que un bateador, antes de ponerse a agarrar el turno, se tomara una foto con el umpire y que le diera el celular al catcher? ¿Ah? Siempre en cada juego de estrella hay algo simpático que se sale de lo normal. Yo todavía recuerdo una vez que Larry Walker vino a tomar un turno contra Randy Johnson. Sí, sí. Y se volteó, se cambió de lado, o sea, agarró el bate al revés, o sea, hizo cualquier cosa porque no quería batear, le tenía un paro completo. Y entonces, eso fue una nota simpática. Y así como eso, siempre ocurren cosas bien agradables. Me gustó mucho esa de lo asombroso es la seguridad de que no se va a tirar en slide en ninguna base, porque tenía el teléfono en el bolsillo, sí. Y es peligroso de que estás corriendo y te deslice y vas a romper tu teléfono. Claro, así claro. Tú sabes que a Nelson Cruz, que estamos hablando de Nelson Cruz, a Nelson Cruz lo por supuesto lo abordan los periodistas después, y bueno, Nelson Cruz estaba muerto de la risa, por supuesto. Entonces le dice de que él ya había pensado en hacer eso en el juego estrella el año pasado, pero el plan de él era sacarse una foto en primera base con el primera base del equipo de la Liga Nacional, y resulta que falló, o sea, fue out, no se envasó, yeah. Y entonces no pudo sacarse la foto. Entonces esta vez dijo, bueno, vamos a hacerlo con el umpire, porque este es un umpire que había llegado a los 5.000 juegos umpallados este año. Entonces West tenía ya el umpire con 4 décadas en el béisbol de las Grandes Ligas. Sí, señor. Entonces, bueno, toda una leyenda, y él dijo, bueno, no importa lo que pase, pero yo por lo menos voy a llegar al home y me saco la foto con West. Si después me sacan a uno, no importa. Okay. Lo cómico es que el que tomó la foto, que era Yadier Molina, la tomó en posición de catcher, pero volteando para el otro lado. Sí. O sea, que se puso como catcher, pero viendo hacia detrás del home. Sí, viendo hacia la tribuna. Pues. Okay. Exactamente. Interesante. Bueno, también pude ver el juego Estrella del Futuro, bastante interesante. Peloteros ahí destacados, pues que van a estar próximamente, obviamente, en los terrenos de Grandes Ligas, como Joan Moncada, que ya debutó esta semana y que yo creo que no lo van a volver a bajar, como por ejemplo Vladimir Guerrero Jr., como por ejemplo Ronald Acuña Jr., y otros peloteros interesantes como Devers, que hemos hablado de él en este podcast, el pitcher abridor del Team USA, que en este momento se me escapa el nombre, pero que es de Tampa Bay. Este muchacho utiliza un lanzamiento que hoy en día está casi que fuera del béisbol, que es la screwball. Él usa la screwball, sí. Y en uno de los turnos hizo el ponche, lo hizo con una screwball, que en el caso de él, que es pitcher derecho, el screwball se aleja del bateador zurdo. Todos recordamos a Fernando Valenzuela. Fernando Valenzuela se hizo un nombre en el béisbol en base a la screwball, que la tiraba muchísimo. Y bueno, algunos dicen de que ese lanzamiento le dañó el brazo, ¿no? Porque la rotación que tiene que darle al codo y a la bola para que haga ese movimiento, en el caso de Valenzuela era al revés, pues obviamente la bola se alejaba del bateador derecho. Pero bueno, muy, muy, muy interesante el juego Estrella del Futuro. Sí. Y por supuesto lo que hizo Aaron Judge en el jonrón derby, bueno, eso no tiene nombre, ¿no? Cuando bateó un jonrón más que los que tenía su contendiente en la final, que fue el muchacho Sano de Minnesota, todavía le quedaban el reloj, le quedaba más de un minuto, le quedaban casi 2 minutos. Impresionante, impresionante lo de este muchacho. Si él hubiera querido, hubiera podido seguir. Y quién sabe qué récord hubiera batido ahí. Hubiera batido el récord del Come Dulce, hubiera batido el récord que impuso en su momento Josh Hamilton, en fin, hubiera batido todos los récords, pero por supuesto que él lo que tenía en mente era cuántos jonrones tengo que dar para ganar. Y una vez que dio el batazo decisivo, pues ahí lo dejó. Lo asombroso fue de que en la primera ronda él tenía que enfrentarse con el jugador este de los Pittsburgh. Sí. Que hizo una demostración espectacular. Cuando Bohr terminó, yo dije, esto va a ser difícil que George lo supere. Por lo que hizo, Bohr dio unos batazos tan descomunales y creo que dio 22 cuadrangulares. Dije, no. Ya de por sí fue el que más cuadrangulares dio de todos. Sí. En ese momento. Sí. Y vino el touch, y no solo dio el jonrón 23, sino dio uno más de ñapa por si acaso. Y terminó con 24 en esa primera ronda. Claro, las rondas después se hacen más difíciles porque ya las piernas y los brazos empiezan a estar más débiles, pues. Pero esa primera ronda fue para mí lo más espectacular de toda la competencia. Más que ganarla al final contra Sano, yo disfruté más ese match que hubo entre Bohr y Chus. Muchísimo. Sí, sí, sí, definitivamente. Pero ahora, bueno, la verdad que... Una cosa, Ángel. Dime. Espérate, una cosa. Ahora que tú mencionaste que ya Moncada llegó y que no lo van a bajar más, vamos a decir que fue lo que pasó. Sí, Moncada es subido. Vamos a hablar porque hubo un trade ahí importante. ¿Cómo? Hubo un trade importante ahí. Claro, claro. Los Medias Blancas de Chicago envían a tres peloteros para los Yankees. Envían a Todd Frazier, porque los Yankees están necesitando un tercera base, primera base. Él le juega las dos posiciones. No sabemos exactamente cuál va a jugar más, pero... hasta ahora creo que ha jugado más primera pero eventualmente creo que lo vamos a ver más en tercera base. Es posible, dependiendo de cómo se combinen ahí Handley y Frazier en las esquinas. Pero llevaron a otros dos peloteros, llevaron al cerrador bastante conocido Robertson y llevaron a un relevista Canley, que también es potencialmente otro relevista con mucho chance de cerrar juego porque poncha bastante. Los entendidos dicen que Candy es el pelotero más destacado de este trío, eventualmente. O sea, cuando uno piensa en el futuro de los Yankees, porque los estiman de que Frazier y Robertson no van a quedarse con los Yankees para el temporada del año que viene. Entonces, creo que será el caramel, la parte más sabrosa del cambio, es recibir a este relevista Canley. De hecho, yo tenía candidateado a Canley para ser el sustituto de Robertson cuando Robertson saliera. Yo lo que menos me imaginaba es que se iban a ir los dos. Yo no me imaginaba que los Sox iban a dejar ir a Canley. Entonces te pregunto, ¿quién ha quedado como cerrador de los Sox? Porque no lo sé. Ahorita está cerrando Svarczak. No le llega a los dos. Es un cerrador, es un pelotero que ha cerrado juegos en épocas anteriores. Es un relevista nato, pero indudablemente no es el pelotero para quedarse como cerrador de ese equipo. En pocas palabras, Medias Blancas han tirado la toalla de manera contundente. Pero lo que han amasado todo, en que tienen listo, esperando para a partir del año que viene, es lo mito puro. Sí. Empezando por Joan Moncada. Joan Moncada ya lo subieron. Pero recibieron también a un pelotero que se llama Eloy Jiménez. Lo recibieron recientemente. Ya habíamos hablado de eso. Y ahora recibieron a un pelotero que se llama Blake Rutherford, que también es otro prospecto. Y además de eso, del año pasado, con el cambio de Chris Sale, tenían a Lucas Yolito. Sí. De quien se espera que sea uno de los grandes abridores de ese equipo. Y tienen a otro gran abridor listo para subir, que es Michael Kopech, que jugó en el partido de las Estrellas del Puro. Y aparte tienen un cubano que se llama Luis Robert, que es otra sensación. Sí. Así que los Mediablancas de Chicago tienen un material para convertirse, no te voy a decir que el año que viene, porque como se dice, estos son muchachos, estos no tienen experiencia todavía en Grandes Ligas, pero yo creo que a partir de la temporada del 2019 van a ser mi equipo favorito en la división central de la Liga Americana. Mira, ojo, que también dijimos lo mismo de los Yankees hace un año, que los Yankees están saliendo los veteranos, que los Yankees se están llenando de prospectos, y estos prospectos van a tardar 2 y 3 años en madurar, y mira dónde están los Yankees, con los prospectos. Claro. Con los prospectos. Claro, porque, sí, y eso que los prospectos en ese momento, nosotros estábamos contando con Gleyber Torres, que lamentablemente por la lesión que tuvo, no lo vamos a poder ver sino a partir del año que viene. Así. Pero indudablemente que en la Liga Americana los Yankees tienen cara nueva. Y con Aaron Judge, lo que ha demostrado, la manera como está lanzando Severino, indudablemente que los Yankees, con la lesión que tuvo ahorita Michael Pineda, los Yankees se ven disminuidos en la parte del picheo abridor, y estoy seguro que esta semana vamos a ver una estrella nueva abridora para los Yankees. No te puedo decir el nombre porque no lo sé, pero sí sé que cuando veas el nombre dices, caramba, este equipo está listo para tu vida. Porque eso viene. Eso viene, tú lo sabes. Una vez que Michael Pineda se lesionó, necesita un abridor urgente, y los Yankees tienen el dinero para eso, y hay equipos que indudablemente tienen el dinero y el chance para seguir en la contienda y están dispuestos a ceder a uno de sus grandes abridores. Por un lado se mencionó a Bumgarner, quién sabe, los Gigantes de San Francisco, que es un equipo que empiecen a tomar una predicción nueva y empiecen a salir de alguna de sus promesas. Y con el problema que tuvo Bumgarner con este accidente, quizás la gerencia de los Gigantes tenga algún tipo de resentimiento, de molestia por la irresponsabilidad del pitcher de ponerte a hacer actividades donde su salud corre peligro, como fue lo que pasó, afectando el destino del equipo. Así es. Bueno, así que, vamos a hacer una cosa, vamos a ir revisando división por división y vamos a ver cómo se han estado comportando los equipos y cómo deberían estarse moviendo, y los que ya se han movido, pues. Sí, perdón, antes de hablar de cada división, yo quiero, por lo menos en este momento, quisiera obviar tocar el tema de los Dodgers, de los Astros de Houston y de los Nacionales de Washington, ¿ok? Porque creo que no tienen, esos equipos están, como se dice, ya están con el ticket para octubre. León, lo que pasa es que esos equipos siguen en el mercado, porque por ejemplo Houston necesita un shortstop. Carlos Correa está lesionado y va a estar de 6 a 8 semanas fuera. Pero lo van a tener para octubre, y el equipo ya está con una ventaja bastante. Bueno, pero te aseguro que los Dodgers, por ejemplo, y Houston no se va a quedar quieto, van a hacer trades, te lo aseguro. Bueno, pero está bien. Dodgers sí pueden hacer trades, más que todo después de esta salida que tuvieron el Alex Wood y McCarthy, que no fueron nada buenas. Sí. Recuerda que el único que ha sido, como se dice, yo pensé que hasta ayer, el único equipo, bueno, los únicos, los Dodgers estaban muy tranquilos porque tenían a Kershaw y a Wood dando, como se dice, una demostración de pichero excelente en cada salida. Cuando tú tienes dos abridores excelentes, ya tienes el pase para octubre casi automático. Así le ha ocurrido a muchos equipos en la historia. Cuando tú tienes a un Lester y a un Arrieta pichando maravilloso, ese equipo fue solito, llegó a octubre. Y así mismo yo te estaba diciendo que cuando tienes a dos pichas, como puede ser el caso de Scherzer y Strasburg, tienes a los Nacionales de Washington fácil yendo a octubre sin mayores adversidades. Lo mismo con los Dodgers. Kershaw y Wood estaban dando una gran demostración, el equipo estaba en fila para octubre. Lo que tú dices, si tú tienes un pitcher que empieza a tener problemas, a lo mejor ahorita la sirena al equipo dueño de los Dodgers y empiecen a ver qué posibilidades hay de conseguirse otro abridor. Sí, señor. Bueno, entonces, a ver, en el equipo de Boston, la única ficha que ha movido en estos días fue una ficha importante, salieron de Pablo Sandoval. Lamentablemente no pueden salir de su contrato, tienen que pagarle el contrato, y lo ha contratado el equipo de San Francisco con un contrato de ligas menores. Entonces, obviamente el equipo de San Francisco no va para ninguna parte, pero el Panda se asegura, obviamente, tenía un contrato garantizado, y el Boston tiene que tragarse ese salario, que bueno, que obviamente fue una apuesta en su momento, apostaron por lo que el Panda había hecho en postemporada, más que por lo que había hecho en temporada regular, que si tú ves los números del Panda no son nada espectaculares, pero sí llegó a ser inclusive más valioso en una serie mundial, y eso es lo que estaban buscando cuando le dieron ese contrato tan, tan importante. Pero obviamente el Panda, entre los problemas de sobrepeso y los problemas de salud y de bajo rendimiento, pues no justificó el contrato que le habían dado. Y entonces el Boston, ¿qué va a hacer el Boston para la tercera base? Se habla de muchos jugadores, se habla de Mustakas, se habla de Martín Prado, se habla de inclusive Asdrúbal Cabrera, que no es tercera base. ¿Qué crees tú que va a hacer Boston, León? Bueno, eso siempre se ha hablado y lo hemos conversado ya en varios de los podcasts que hemos grabado, y ahí una necesidad inminente de tercera base. Todavía me cuesta creer cómo salieron de Trey Shaw, que está con Milwaukee, peloterazo. Yo no entiendo a quién le recomendó a la directiva de los Medias Rojas de Boston que salieran de Travis Shaw. Pero así es el gol. Así pasa con los Mets, que salieron de Turner en un momento dado, y es el tercera base hoy del gran equipo de Los Ángeles. Salieron de Murphy, que es el gran cuarto bate o quinto bate de los Nacionales de Washington. Hay una pifia tremenda en algún momento en los juegos, y uno logra ver estas cosas después con una facilidad increíble cuando ves un equipo desesperado por clasificar y no logra llenar ese vacío. Bueno, entonces, ¿qué crees tú? ¿Quién crees tú que cuadra más ahí en ese equipo? Por ejemplo, si hablamos de Mustakas, hablamos de Martín Prado, hablamos de Asdrúbal Cabrera. Pero Kansas City ha subido está empatado con Minnesota a juego y medio de Cleveland. Y Mustakas es uno de sus mejores bates en esta temporada. Yo creo que ese pelotero debe ser intocable. Sería un error garrafal para Kansas City en este momento ceder, para mí, en mi opinión, ceder a Mustakas. Él no es el pelotero a salir. Ahí podríamos hablar quizás el caso de Castellanos, de los Tigres de Detroit. Quizás es más fácil que llene esa vacante. Ahora que Detroit ya cedió a está como dice en remoción, ¿cómo dicen? Remodelación del equipo. Reconstrucción. Reconstrucción. Sí. Ajá. Reconstrucción. En este momento, los Tigres de Detroit tienen una mejor imagen de un equipo en reconstrucción. Ya se habla que hasta Miguel Cabrera pudiese estar en el mercado bien. El mismo Verlander. Ese pudiera ser otro gran lanzador para los Yankees. Ahora que estamos hablando de este tema. Porque lo que te dije, está necesitando un pitcher abridor. Y si te había mencionado antes a alguien como un Garner, ahora te puedo mencionar a alguien como Verlander también. No te me vayas por la tangente. Estamos hablando de Boston. ¿Qué harías tú si tú fueras Dombrowski? No, ellos necesitan definitivamente un tercera base. La cosa es a dónde lo van a buscar. Martín Prado. El Oakland tiene un buen tercera base también. Martín Prado ha vivido lesionado casi todo el tiempo. Ajá. Si haces un cambio por Martín Prado, tienes la garantía de que el pelotero va a estar sano para octubre. No tienes esa garantía, porque es un pelotero que ha estado casi siempre, en todas las temporadas, se la pasa en lista de lesionados. Bueno, pero entonces, ahorita está sano. Lo que a ellos le importa es desde ahorita hasta octubre. Es un pelotero que llaman de alquiler. No, Yo no soy partidario de Martín Prado. Yo creo que Martín Prado les puede salir el tiro por la culata, van a entregar a un prospecto o dos prospectos y a lo mejor el pelotero no le va a jugar. Martín Prado no es la opción para mí más indicada. ¿Y quién es el más indicado entonces? Tienes que buscarlo de equipos, por ejemplo, como San Francisco, que está Eduardo Núñez, okay. Por ejemplo. Okay. Ese sería una de las opciones. ¿Entiendes? Ahora que salieron de Sandoval y Sandoval va para San Francisco, creo que es un buen momento para que Eduardo Núñez pase para la Media Roja de Boston. Ese sería una de las posibilidades que yo veo. No sé si los Piratas de Pittsburgh, no creo, porque los Piratas han ganado dos o tres de los juegos que tuvieron contra los Cerveceros y se acaban de poner a los juegos del Milwaukee. Ya los Piratas no tienen un de equipo que está en venta, si está en compra. La división central se puso bien, bien complicada, porque todos tienen chance. Milwaukee, los Cachorros, los Piratas y los Cardenales tienen chance de pasar como el titular de la división. Entonces, no creo que el tercera base viniera de uno de esos equipos. Pudiera venir de los Mets, no sé si los Mets estuviesen dispuestos a tener a su tercera base. Están pensando en ceder a Duda, también Lucas Duda, pero él es primera base. Sí. Mira, ¿y no te gusta Kyle Seager de Seattle? Lo que pasa es que ese tiene chance, Seattle tiene chance con Wild Card. Seattle no ha tirado la toalla, por eso es que no te lo quiero mencionar. Y no sé si Kyle Seager es un pelotero que con el contrato que se esté venciendo. Porque si es un pelotero que está controlado, no necesita por qué cambiarlo porque lo tienen seguro para el año que viene. Si es un buen pelotero, ¿no? ¿Por qué ceder una pieza tan importante como Kyle Seager? Por ejemplo, bueno, te voy a tirar un nombre ahí que te va a sonar, pero que está en un equipo que no tiene mayor chance. El amigo Adrián Beltré. Excelente opción, pero sigue siendo, bueno, esa es una figura en Texas muy importante, un ídolo en Texas. Y por su edad, yo creo que lo tengo que si iría al Boston. Iría solamente para esta parte de la temporada. No creo que se quede con el Boston el año que viene. Es mi presunción. Pero es una excelente opción. No sé si el contrato lo permite y si las condiciones del contrato lo permiten o no. Pero normalmente el Amber 3, como tercer clase, es una eminencia y bate siempre es peligroso. Así que contar con él no es nada descabellado, nada gran. Sería una gran adquisición para los Medias Rojas si fuera ese el caso. Uno que tú conoces muy bien, el tercera base de tu equipo, el venezolano, ¿cómo es que se llama? Eugenio Suárez, no, bueno, Eugenio Suárez. Él no le cuesta mucho dinero a Cincinnati. Ah. No creo que sería la solución para los Medias Rojas de Boston. ¿Y si le ofrecen unos buenos prospectos a Cincinnati? Esa es la cuestión que hay que... Esa es la que parte que yo, escapa de mis manos, yo no tengo, no puedo de dar una respuesta en base a algo que no conozco. Claro. Lo que tú dices es cierto, si se lo están, si se le piden y estarían dispuestos, sí. Pero yo creo que Berrios ahora tiene la temporada bastante, no tan desastrosa como la del año pasado, ha mejorado bastante y ofensivamente bastante solvente, así que... Yo sé que el que estaba en trámite era Cosa era el shortstop ideal para ofrecer esas cosas, porque está bateando horrores y es un pelotero excelente porque para los Rojos en Cincinnati, porque se le es el contrato este año. Si lo logran colocar, va a ser un muy bueno para los Rojos, porque seguro que van a recibir peloteros y va a ayudar, por supuesto, al equipo que lo hagan. Lo que pasa es que el shortstop, exceptuando lo que dijimos el caso Correa con los Astros de Houston, es la posición donde casi todos los equipos están bastante blindados. O sea, no es el pelotero, la carnada más preciada porque ocupa una posición que no hay necesidad. Lo que más están buscando ahorita es o tercera base o outfield O por supuesto, picheo. Eso es lo que más necesitan los equipos. Sí, pero Boston tiene picheo. Boston estamos tratando de solucionar el problema de la tercera. Bueno, en el caso de los Mets, la pieza a entregar sería, ¿cómo se llama? José Reyes. Sí, a Metro Rosario abajo. Indudablemente que José Reyes sería uno de los peloteros más apetecibles para el mercado de esta semana que empieza a partir de yo diría que a partir del 26 se empiezan a calentar los motores hasta el 31, que sí. Es un día que ahí es donde supuestamente ocurren la mayor cantidad de cambios. Sin embargo, no creo que tengamos una temporada de cambios como la que vimos el año pasado. ¿No cree? No creo que sea tan de esa manera. No lo creo, no lo veo así. Bueno, los Yankees, bueno, ya movieron ficha y movieron una ficha de manera importante. Pues todos estos peloteros que tú mencionaste, pues los van a ayudar de entrada. Y en el caso de Canley, como tú dijiste, pues los va a ayudar en el futuro. Ellos tienen ahí a Betances, que es un relevista muy joven, que pueden tenerlo muchos años. Y lo mismo con este muchacho Canley, en el caso de que salgan de Chapman. Aquí... Todavía pienso que los Yankees van a utilizar a uno de sus relevistas en el futuro cambio que vayan a hacer esta semana que viene. O sea, yo no creo que se vayan a quedar con para octubre, que vayan a tener a Betances y a Chapman y a Robertson y a Canley ni a Werner. Y a este que está pichando muy bien, hay un muchacho ahora que debutó, que me gusta bastante. No recuerdo ahorita su apellido, ya te lo voy a decir en un momento, te lo voy a contestar. Se llama Chad Green. También creo que tienen un buen grupo de relevistas. Yo creo que uno de ellos, o quizás hasta dos, puedan ser utilizados para conseguir los otros peloteros que ellos están buscando. Bueno, mira, León, estábamos hablando de los Yankees y de su picheo abridor, pero entonces aquí el último rumor que me sale no es de picheo, es de bateo, y ellos necesitan un primera base, contando de que Frazier, más que nada su experiencia en Grandes Ligas es en tercera base, y es un excelente tercera base. Entonces, el rumor que hay aquí es que ellos están interesados y están hablando con Oakland por el cubano Yonder Alonso, al cual se le ofreció una extensión de contrato, la rechazó, y entonces, dado que la rechazó, pues entonces el Oakland lo está poniendo en el mercado. Y entonces, aparentemente, el único equipo que hasta el momento está firmemente interesado es el equipo de los Yankees. Y aquí dice que el periodista Jeff Todd está diciendo de que Oakland no está enamorado de las ofertas que le han presentado los Yankees. Entonces, ese es otro rumor que está en puerta, pues. Lo último que se habla de los Yankees es el cubano Yonder Alonso, que, bueno, se estaría pasando de la Bahía a Yankee Stadium, León. Bueno, con ese comentario que haces, es posible que el cambio que se efectúe, si ocurre el cambio de Yonder Alonso para los Yankees, sea un cambio de tres equipos, donde los peloteros que vayan a recibir los Atléticos de Oakland provengan de otro equipo y que ese equipo que los dé esté satisfecho con lo que los Yankees sí les están dando. Así. O sea, sería en un trío, sería un cambio como hemos visto donde un equipo cede a otro, pero el equipo no se lo devuelve a los jugadores sino vienen por otro lado. Aquí. O terminan también como otro pelotero y el otro queda, como se dice, pendiente, un jugador a nombrarse después. Ok. Mira, aquí tengo un rumor que involucra a varios equipos, entre ellos a los Medias Rojas de Boston. Entonces dice que los Diamondbacks, los Rockies, los Rays, los Medias Rojas, los Cachorros, los Cerveceros y otros, todos estos equipos están interesados en el cerrador de los Marlins, A.J. Ramos. Los Marlins, por supuesto, están recibiendo ofertas y están viendo ver qué oferta les interesa más. Pero bueno, pareciera de que el amigo A.J. Ramos tiene muchas novias por ahí, tiene muchos equipos interesados, y entonces A.J. Ramos pudiera estar cambiando de equipo, y uno de los que está interesado es el equipo de los Red Sox, para mejorar todavía más ese bullpen que sabemos que está encabezado por Craig Kimbrel. Entonces, Los Marlins recientemente cambiaron al relevista David Phelps a Seattle por varios prospectos, que incluye al prospecto venezolano de Lofield, Brian Hernández. Y bueno, parece que los Marlins no se van a quedar en eso, sino que también tienen a J. Ramos, y bueno, vamos a ver qué le ofrecen por Martín Prado. Entonces, bueno, el otro equipo que sorprendentemente se ha metido en la pelea es el de los Reyes de Tampa Bay. ¿Qué crees tú que necesitan los Reyes para mejorar y para ir a octubre, León? A mí me ha sorprendido bastante el avance que ha tenido Tampa Bay, más que todo por el éxito que han tenido los abridores últimamente. Cobb está lanzando mucho mejor que lo que lanzó en los primeros dos meses. Tienen un abridor que ya te lo he mencionado anteriormente, de apellido Faría, que no lo ha hecho nada mal. Tienen a otro abridor ya conocido, que es Odorizzi. Y tienen otro abridor que está en lista de lesionados, que es muy bueno, pero no está lanzando tan como te dije, en lista de lesionados, pero debe volver, que es Matt Andriese. Muy bueno también. Yo creo que no mencionaste al líder del staff, que es Chris Archer. Y Chris Archer, exactamente, para, como se decimos, tienen un buen staff de abridores. Yo creo que el punto débil con la lesión que tuvo Kiermaier, ellos están necesitando un outfield de poder. Es muy posible que se hagan de algún pelotero, así como llegó J.D. Martínez, como lo cambiaron los Tigres de Detroit, es posible que haya otro pelotero dentro de esa misma organización o de otro equipo que esté en reestructuración, que pueda acceder a un outfielder de poder. Bruce, por ejemplo, sería una buena adquisición. Jay Bruce de los Mets de Nueva York para los Devils de Rays de Tampa Bay. Me gustaría ese cambio. No sé qué opinas tú, qué otro pelotero pudiesen estar necesitando el Tampa Bay. Pero creo que más que todo lo que necesitan es ofensiva. Tampa Bay es uno de los equipos que se está mencionando en este rumor de AJ Ramos. O sea, ellos les haría falta un cerrador de garantía. Sí, porque ellos necesitan a alguien que acompañe a Longoria en el poder. Yo creo que Steven Sosa no es suficiente. El recién subido Malek Smith tampoco es suficiente para su pretensión. No, Malek Smith es un pelotero tipo Billy Hamilton. Él es un speedster. Él es un especialista de base robada, pero no es un bateador de poder. Sí, no es de poder. Ellos necesitan a alguien que... Ellos tienen de poder, tienen básicamente a Longoria y a Logan Morrison, ¿verdad? Sí. Se puede decir. Sí. Y Kiermaier era el otro que le falta. Ah, tienen a Corey Dickerson, que es el bateador designado, que está bateando bastante. También. Corey Dickerson, sí, como no. Corey Dickerson, exacto. Entonces yo creo que ellos necesitan en este momento a alguien que tome el puesto de Kiermaier para que lo lleven, porque no es un equipo, a diferencia de los equipos que ya hemos mencionado, Astros de Houston, Nacionales de Washington, Dodgers de Los Ángeles, no es un equipo que está tranquilo de aquí hasta octubre. Yo lo veo un equipo que está, como se dice, en dura lucha, y una lucha muy férrea, porque en esa división quedan muchos juegos entre Tampa y Yankees y entre Tampa y Boston, sí, sin mencionar los otros dos equipos. Así que es muy importante que ese equipo sustituya a Kiermaier urgentemente, y es posible que ese cambio venga en los próximos días. Bueno, el otro equipo que tengo que hablar, porque de él necesariamente, es mi equipo, el equipo de los Orioles. El equipo de los Orioles no tiene prácticamente chance en esa división, pero sí pudiera tener chance en el Wild Card, porque está a 4.5 juegos y falta todavía media temporada. ¿Qué es lo que va a hacer Duquette? No lo sabemos. Lo que sí sabemos, que salió ya la noticia, es que Peter Angelo le dio luz verde a Duquette para que escuche ofertas involucrando a cualquiera de los brazos del bullpen. Llámese Zach Britton, llámese Brad Brack, llámese Darren O'Day, que ha sido el punto fuerte de los últimos 2 años. Pues ese bullpen, que bueno, ha sido muy sacrificado porque los abridores no han hecho el trabajo ni el año pasado, y mucho menos este año. Entonces, ¿van a tirar o no los Orioles la toalla? Lo sabremos en los próximos días. Lo que sí se ha filtrado es que no van a escuchar en ningún momento oferta ni por Adam Jones ni por Manny Machado. Esos son en este momento los peloteros intocables del equipo de Baltimore. Manny Machado se puede declarar agente libre en el año 2018. Y bueno, yo supongo de que van a estructurarle una oferta multianual a partir pues de que termine esta temporada. Lo que sí se ha filtrado eso de que bueno, Manny es intocable, al igual que Adam Jones, que es el capitán del equipo. Entonces, a partir de ahí no hay intocable. Entonces, bueno, pudiéramos estar a... Tú me estabas preguntando en días pasados, bueno, ¿qué va a pasar con Britton? Yo la verdad que yo no veo a Britton fuera del equipo, pero con esta noticia que salió de que no hay intocable fuera de estos dos, pues entonces, bueno, cualquier equipo que necesite un cerrador pudiera estarse haciendo los servicios de Britton. Uno de los equipos que se ha estado mencionando y que está interesado en Britton es el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Por eso yo no te compraba eso de no hablar ni de Houston ni de los Dodgers, porque tanto Dodgers como Astros están interesados en Britton y están interesados en el cerrador de Detroit, Justin Wilson. ¿Okay? Entonces, sí. Ambos equipos quieren blindar su bullpen con vistas a octubre, y el problema es que le están pidiendo, a los Dodgers le están pidiendo a unos prospectos que son Alex Verdugo, Walker Buehler y el derecho Yadier Álvarez, y no lo están queriendo soltar. Ese es lo que tiene trancado el serrucho en estos momentos. Entonces, mira, Ángel, yo viendo el desempeño que han tenido los Orioles en las últimas semanas, yo no veo a los Orioles tratando de mejorar el equipo, buscando peloteros para octubre, sino creo que ellos van a ceder algunas de sus figuras para mejorar puntos débiles, para tener un equipo joven y más remozado para las venideras temporadas. Yo opino de que Kevin Gausman debe estar en el mercado. Ese es un pelotero que va a ser cambiado. Y si no, Kevin Gausman va a ser Dylan Bundy, en tal caso. Más que los relevistas. Yo creo que esos relevistas, Bratch, Britton y O'Day, es posible que se queden todavía en el equipo. Es muy posible. Vamos a ver. Yo tengo más esa, me parece más... más factible de que ellos mantengan a ese trío de relevistas que mantener a estos abridores que no les han dado muchos resultados en esta temporada y en la temporada anterior tampoco. Lo que pasa es que justamente no han dado resultados y entonces no son piezas apetecibles en el mercado. En cambio, los relevistas sí. Y hay otra pieza buena, que es el catcher Wellington Castillo. Wellington Castillo firmó este año como agente libre, pero tiene contrato hasta el año que viene. Él pudiera declararse agente libre el año que viene. Entonces, él pudiera estar en el mercado. Es un catcher que es buen catcher y que batea bastante. Entonces, los Orioles tienen ahí a un prospecto de nombre Chance Cisco, que él pudiera estar haciéndose cargo de la receptoría en cualquier momento. Él estuvo en el juego Estrella del Futuro, incluso recuerdo que bateó un triple. Buen bateador y buen mascoteador. Entonces, claro, es un muchacho joven, es un muchacho de 19, 20 años, pero pudiera estar agarrando la responsabilidad, quien quita. Entonces yo veo a Wellington Castillo quizá en el mercado, porque no son muchos los catchers de buen bate que hay en el mercado. ¿Y qué me dice de Chris Davis? ¿Tiene chance, no? Chris Davis gana mucho dinero. Chris Davis firmó un contrato a largo plazo el año pasado y ha tenido otra de esas temporadas donde tiene muchos ponches y no tiene los honrones que debería tener. Entonces, es casi intocable desde el punto de vista de que no va a haber demanda por él. Yo no creo que haya demanda por él a nivel económico. Sí, él pudiera encajar muy bien en el equipo de los Yankees, pero los Orioles no van a estar cambiando ningún pelotero a los Yankees. Ellos van a estar cambiando equipos a equipos de otras divisiones o de la Liga Nacional, pero no van a estar ofreciéndole armas a rivales de su misma división, sobre todo de que todavía están con opción de wild card, porque 4.5 juegos, faltando media temporada, no es estar eliminado. Ahora, el equipo de Toronto, por ejemplo, ¿tú qué crees que pudiera ser el equipo de Toronto? Es una actitud muy, muy similar a la que tiene el equipo de los Orioles, me parece a mí. Okay. Muy similar, porque es un equipo que yo no considero que lo debe estar en tratar de salir de algunos jugadores que ya no van a ser renovados el año que viene. No tengo, en este momento me perdonas, pero no tengo idea de quiénes tienen contrato a qué año. Esos serían los nombres a considerarse. no sé si estaba el grupo, no sé si está el Donaldson, si está si está el pitcher Stroman. No creo que Stroman esté metido en ese paquete. Ese es un pitcher muy valioso para el equipo. Pero okay. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Pirata, todavía... ¿cómo se llama? Son Nelson Liriano. A lo mejor Nelson Liriano tiene mejor suerte volviendo a la Liga Nacional y lo cambian otra vez. Es posible. Francisco Liriano. Francisco Liriano, perdón. Francisco Liriano. Francisco Liriano, es posible que Francisco Liriano sea nuevamente cambiado debido a su discreta temporada con los Blue Jays y pueda volver a un equipo de la Liga Nacional con mejor éxito. Ok. Bueno, en la división del centro las cosas están muy, muy apretadas. El equipo de Kansas City ha venido remontando. El equipo de Minnesota se ha mantenido en la pelea durante todo el año. Y el equipo de Cleveland en este momento tiene un juego y medio apenas sobre estos dos. ¿Qué necesita hacer el equipo de Cleveland para mejorar, León? Que mantengan sus hombres, se han apagado. Lo que es Lindor, Santana, el mismo Brantley, se han apagado. Kipnis prácticamente empezó a jugar, tuvo alguna pequeña dolencia, lo sacaron. Creo que eran las grandes figuras de ese equipo en la ofensiva. El equipo se vino abajo. Y en el picheo no ha estado tan, tan dominante. Hoy casualmente aparece Salazar como abridor. Sí. Vamos a ver qué tal le va. Carrasco no lo ha hecho mal, pero ellos necesitan más pitcher como Carrasco y Kluber que los acompañen. Pero en la ofensiva ha estado fatal. Porque si bien han perdido juegos con score bajitos por falta de bateo, y ese es el problema que ellos tienen. Y no es que los tienes que buscar, los muchachos están ahí, pero no están bateando. Y por eso permitieron que Kansas City y Minnesota los tengan pegaditos ahí y no se hayan despegado. Bueno, si esta tendencia continúa, yo creo que para dentro de 2 semanas Cleveland ya no está de primero. Sí, mira, aquí están relacionando a los indios que tienen interés en Sonny Gray. Sonny Gray yo creo que es uno de los más interesantes pitchers que hay en el mercado. Sonny Gray, yo estoy casi seguro que se va a mover este julio y debe haber muchos interesados ahí. Sí, señor. Y seguro que los Atléticos están ponderando a ver qué equipo les ofrece las mejores opciones en el cambio. Sí. Mira, uno que estamos seguros que no va a ir para Cleveland es Yu Darvish. Yu Darvish tiene un contrato donde tiene una cláusula de no cambio, donde no quiere ir ni a los Cachorros, ni a los Indios, ni a los Piratas, ni a los Mediarrojas, ni a los Rockies. Entonces, esos son equipos que definitivamente no van a estar metidos en el mercado por... Mira, okay. Los Indios están interesados en Asdrúbal Cabrera. Asdrúbal Cabrera ya jugó con los Indios anteriormente. Sí, es muy posible que vuelva al equipo. Y entonces lo están buscando para jugar segunda base. Claro, porque ellos tienen a este Kipnis es subregular y no ha estado jugando están y necesitan cubrir ese hueco. Sí, están de el único pelotero que se ha de verdad que ha dado gran apoyo a los Indios de Cleveland es Ramírez, que ha jugado la tercera base. Sí, que estuvo en el juego. Prácticamente estrella. Se ha cargado el equipo al hombro. Encarnación empezó a batear. También está, no lo está haciendo mal últimamente. Edwin Encarnación. Pero te digo, los demás peloteros están de capa caída. Chisenhall se volvió a lesionar. Que empezó a batear, se lesionó. Otro golpe para el equipo. Sí. Pero yo creo que si nos ponemos a ver los promedios al bate en este momento de los Indios de Cleveland, es posible que no veamos sino a uno solo bateando por encima de 300 puntos. Sí, señor. Y eso es grave. Eso es grave si estás pensando en un equipo que te vaya a llevar a octubre. Bueno, parece que está interesado también en Jay Bruce, que tú lo estabas mencionando, para mejorar la ofensiva. Ellos estaban interesados en J.D. Martínez, pero ya J.D. Martínez tiene equipo. Entonces queda Jay Bruce, que pudiera estar cambiando de la Liga Nacional para el equipo de Cleveland. Es una de las opciones. ¿Ok? Ya. Bueno, a ver, Kansas City, que lo estábamos dando en los primeros podcasts de este año, lo estábamos dando como la decepción. Kansas City ha remontado y está a 1.5 al primer lugar. ¿Qué necesita hacer Kansas City entonces? Pitcher abridor también. Deben estar detrás de algún lanzador abridor. Ellos tienen en este momento a Danny Duffy. Tienen a Vargas, que no lo ha hecho nada mal. Creo que son sus dos principales abridores. Kennedy ha estado más o menos. Ian Kennedy ha hecho buenos trabajos, pero no ha sido del todo consistente. Yo creo que ellos tienen que estar detrás de algún buen abridor. Bueno, aquí dice... Pero también pueden estar viendo algún outfield, porque no por sustitución, sino para acompañar. Creo que Lorenzo Cain está muy solo. Lorenzo Cain no ha estado tan efectivo como en años anteriores, y necesitan a alguien también que se envase bastante, que tenga el poder. Ellos están contando con Hosmer, que ese es su tercer bate. Está Salvador Pérez en la receptoría, tienen a Mustacas en la tercera, creo que si están buscando, y Alcides Escobar en el sol. Yo creo que la línea central está bastante bien. La parte que debe estar fallando es en un bateador designado o un bateador de poder y un abridor, me parece a mí. Bueno, aquí dice que están interesados y que han estado hablando con los Cardenales por el derecho Lance Lynn. Necesitan un pitcher derecho. Y aquí está hablando también Buster Olney de que ellos anteriormente estaban buscando al mexicano Jaime García, pero que ahora más bien están buscando un relevista y un abridor. Entonces, oye, Jaime García está lanzando muy bien. Este debe ser otro de los que empiecen a tener. Ese está jugando con el Atlanta. Sí. Y es posible que Jaime García reciba muchas ofertas interesantes. El equipo de Atlanta por Jaime García, porque está lanzando extraordinario en sus últimas salidas. Bueno, y el otro de los de Atlanta que está interesando a los Royals, según dice aquí el Atlanta Journal Constitution, dice que los Royals han estado siguiendo con un scout, especialmente al colombiano Julio Terán. ¡Upa! Ok, eso es. Y sigo. Royals looking into Sonny Gray. También están buscando a Sonny Gray. Bueno, León, siguiendo entonces, para terminar con esta división, vamos a hablar de los Twins, que, bueno, para empezar, pues, una de las grandes sorpresas, agradables sorpresas, digo yo, de la temporada. Siempre es bueno cuando estos equipos de bajo presupuesto, pues, se ponen a pelear. Y entonces los Twins, pues, están ahí a tirito del primer lugar en este momento. Déjame revisar aquí el standing actualizado. Los Twins están a un juego y medio del primer lugar y a dos juegos del wild card. Entonces están empatados con los Royals de Kansas City. Sí, señor, a juego y medio. Sí, señor, están en la pelea, y es un equipo que bueno, nadie daba medio por ellos cuando empezó la temporada, de manera pues que una sorpresa agradable. Entonces, a ver, en tu opinión, ¿qué tienen que hacer los Twins? Y que, dado que su situación de que no son un equipo de mucho presupuesto, pues que lo que en dado caso pudiera ofrecer algunos prospectos, ¿qué tú crees que puede hacer los Twins para seguir en la pelea y aspirar a llegar a octubre? Bueno, los Twins, por un lado, resolvieron un problema esta temporada gracias a la gran labor de Ervin Santana, que ha sido uno de los mejores pitchers en la liga americana como repito, y además se trajeron nuevamente este año, que les ha resultado muy bueno también, al lanzador José Berríos. Con esos dos lanzadores tienen un paso para octubre, pero no es suficiente, porque los otros lanzadores, como son el Kyle Gibson, que ayer no lanzó tan mal, pero al final, anoche, dio una demostración de buen dominio, pero no pudo terminar su buena actuación y terminaron perdiendo el partido con los Royals. El otro caso fue el otro lanzador, es Adalberto Mejía, que tampoco ha sido muy consistente. Ha tenido buenas salidas, pero otras salidas que no le dan esa garantía al manager para tenerlo como un tercer buen abridor. Se trajeron recientemente a Bartolo Colón, que estaba dando tumbos allá en Atlanta, y esperando a ver si nuevamente recupera su, labor tan efectiva que tuvo el año pasado con los Mets. Recuerden que Bartolo Colón es el jugador más viejo que hay en las grandes ligas. Así que no esperen mucho de él, pero es un lanzador con bastante experiencia y mucho empuje, muchas ganas de mantener el equipo siempre adelante, y va a hacer todo lo mejor para ayudar a este equipo. Pero definitivamente este es un equipo que esta semana debe traerse algún abridor, seguro. Y ese necesita un abridor. Y ese abridor, sí. según aquí la página MLB Trade Rumors, pudiera ser el mexicano Jaime García. Hay varios equipos, ya hablamos antes del mexicano, hay varios equipos, sí, que han estado hablando con Atlanta por este zurdo, pero uno de los que ha estado más activo es el equipo de los Twins, que está muy interesado. Pudiéramos estar hablando de un prospecto ahí en el mix, del hombre Aaron Blair. También otro, pero que tuvo problemas porque se lesionó, del nombre Max Fried. El hecho es que los Twins están ahí, tienen que mover ficha, y parece que su prioridad en este momento es el mexicano. Okay, vamos. Es un equipo que a pesar de cómo está, digamos, comparándolo con los otros equipos que están en la liga americana, dominando la liga, es un equipo que no me da mi garantía para tener éxito en la serie postemporada en la manera como están ahorita formados. Pero rachas pueden aparecer, y peloteros como el Miguel Sanó, que ha cargado el equipo de una manera espectacular, Brian Dozier, como Eddie Rosario, el outfielder que tienen, Eddie Rosario, y Max Kepler, pueden causar impacto importante en estas últimas semanas y llevar al equipo a clasificar y a dar mejores impresiones para tener una, digamos, chance de los críticos, mayor chance de avanzar a la serie de playoffs y la serie mundial. Sí. Bueno, vamos a pasar al oeste ahora, y hay que hablar de los Astros de Houston. Los Astros de Houston, que si bien tienen ese colchón tan cómodo en el primer lugar, no se van a quedar tranquilos. Yo estoy seguro que ellos van a mover alguna ficha, porque todos los equipos tienen que mejorar y tienen que blindarse. Entonces, los Astros, ellos estaban interesados. Fue uno de los primeros equipos que contactó con Oakland por Sonny Gray, pero pareciera que en este momento su interés ya ha ido bajando un poco por el derecho, y que más bien están pensando en buscar blindar el bullpen, porque las recientes salidas de Mike Fierce y de Brad Peacock les han dado bastante satisfacción, y están contentos por ahora con la rotación que tienen, sobre todo que ya está haciendo sus salidas de rehabilitación el as, ¿cómo se llama? Dallas Keuchel. Keuchel. Dallas Keuchel, y bueno, en cualquier momento vuelve a la rotación a tomar su puesto ahí que le corresponde. Y entonces con Fields, con Pico, con todos estos lanzadores, ellos pudieran estar tranquilos. El problema de ellos es entonces, que quieren resolver, es el del bullpen. También se había hablado de Jaime García, era otro de los equipos que estaba, pero ahora parece que más bien los que están más activos ahí son los Twins, como ya dije, y también los Royals. Perdón Ángel, yo quería nada más una observación, porque tú te estás concentrando en picheo. Ajá. Y yo no estoy muy seguro que en este momento los Astros estén muy muy abocados a ese departamento, porque como ya sabes, ayer debutó Colin McHugh, otro abridor más, sí. Y Dallas Keuchel debe estar por abrir en los próximos días. Eso es lo que estaba, una rotación bastante fuerte. Eso es lo que estaba diciendo. El problema de ellos ahorita es la lesión de Carlos Correa, sí, que eso. No tienen un sustituto en este momento. Eso es lo que dije, que ya la con lo que ha hecho Fields, con lo que hizo Pico, ahora regresa McHugh y va a regresar Keuchel, la rotación ya no es un problema. Entonces, el bullpen tampoco. Bueno, no sé. El bullpen está bastante. Tienen a Devinsky, tienen a Gillis, tienen a Gregerson, tienen a Feliz, tienen a tienen varios nombres que están haciendo un trabajo excelente. No creo que estén interesados en otro relevista en este momento. Los Astros de Houston, que no les ha dado mayor problema, su problema es el pelotero este Carlos Correa, que se lesionó. No se sabe si va a estar listo para finales de septiembre o no, para si va a recuperar su... Sí, bueno, son no de, se seis, de 6 a 8 semanas. Eso da esta semana de julio, más las 4 de agosto son 5, más 3 semanas de septiembre, para finales de septiembre. ¿Okay? Sí. Y mientras tanto, bueno, tendrán ahí a Marvin González, a menos de que hagan algún trade. No tendría nada de raro de que, ya que Zach Cozart va a estar disponible en el mercado, porque se puede declarar claro, agente libre, que agarraran a Cozart. No me extrañaría. Ahora, yo insisto con el bullpen, porque se ha estado hablando mucho de conversaciones con Detroit por Justin Wilson. Justin Wilson pudiera estar viniendo a reforzar ese bullpen que tú dices que es muy fuerte, ¿verdad? Pero bueno, nunca sobran los buenos brazos. Y entonces, bueno, se ha estado conversando mucho de Justin Wilson. Ok, entonces ya pasamos de los Astros. Vamos a hablar de los Angels. ¿Qué pudieran estar haciendo los Angels? Los Angels están en este momento a 4.5 al Wild Card. 4.5 al Wild Card, que también, pues, yo lo dije, para el caso de Baltimore no es mucha distancia, pues entonces los Angels pudieran estar soñando con el Wild Card. ¿Qué deberían estar haciendo los Angels, en tu opinión? El problema de los Angels es que tienen varios pitchers lesionados que no los tuvieron, pitchers, digamos, de su plantilla estelar, que lamentablemente no los tienen, como es Shoemaker, Richards. Son lanzadores que ellos contaban para el comienzo de temporada y no los han podido tener en buena forma. Y ellos deben estar, si están interesados en seguir en la pelea, necesitan urgentemente más picheo abridor. Ellos pudieran contratar a uno de los lanzadores abridores que están disponibles, ya sea a través de los Padres de San Diego o de los Atléticos de Oakland. Sonny Gray pudiera ser una gran opción. Yo creo que ellos están buscando abridores. Sí, es como yo lo veo. A ellos se les lesionó su left fielder Cameron Maybin, se les lesionó. Tuvo una lesión de rodilla tratando de robar segunda y tuvieron que sacarlo en camilla, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienen un problema en el outfield. Tienen... Trout fue un problema mientras estuvo lesionado. Gracias a Dios regresó esta semana. Pero Mike Trout era uno de los puntales, es el puntal del equipo, uno de los mejores jugadores del béisbol. Y su falta pesó bastante durante esos días, porque tenía una campaña de las mejores que se le puede haber visto a cualquier pelotero en la historia, lo que estaba haciendo. Sí. Bueno, este Cameron Maybin es uno que puede ser agente libre ahorita al terminar la temporada. Sí. Claro, esta lesión va en contra de sus posibilidades de poderlo cambiar. Otro que puede ser interesante para algunos equipos, en el caso de que los Angels decidan tirar la toalla, es Yunel Escobar. Yunel Escobar también puede declararse agente libre. Y tienen algunos relevistas como Bud Norris, David Hernández y el venezolano Yusmeiro Petit, que pudieran estar en el mercado. Esto es todo, por supuesto, dependiendo de qué es lo que decide hacer la gerencia. En el caso de Baltimore, que estábamos hablando antes en la primera parte del podcast, ya salió la noticia de que el equipo definitivamente no va a salir de los peloteros relevista, que más bien van a buscar un abridor para buscar pelear el wild card. Eso para nosotros que seguimos al equipo, pues es una buena noticia. Ok, otro equipo que está en la pelea por el wild card serían los Seattle Mariners. Entonces, ¿qué te parecen a ti los Seattle Mariners? ¿Tú crees que este equipo puede seguir peleando? ¿Qué necesita para mejorar? Yo estoy... Cito Seattle Managers clasificando, todavía lo veo. Lo dije desde marzo y todavía insisto que, a pesar de la distancia que tienen con los Astros, Seattle va a ser uno de los dos wildcard. Tienen un equipo excelente, están jugando muy buen béisbol gracias al apoyo que tienen con Nelson Cruz, Robinson Cano, tienen a Jan Segura, que está, es un buen abridor, buen primer bate, y una rotación de picheo que me gusta bastante. Es un equipo que se puede reforzar en donde lo encuentren ellos necesario, cualquier área, para mejorar huecos donde ellos se sienten un poco débiles, ya sea en el infield o ya sea en el donde yo encuentro el apoyo que necesitarán, algún soporte. Pero el equipo lo veo muy bien, ya Felipe pensando mucho mejor, y ahora Ariel Miranda, que me parece muy buen abridor, que le va a dar bastante chance de aquí a diciembre. Paxton, el 20 abridor, James Paxton, me parece hoy, en este momento, su mejor abridor. Y este necesitarán buscar otro abridor. Ojalá que llegue también de estos equipos que están fuera de logre conseguirse un abridor para sustituir al que siempre nos quejamos, que es Giovanni Gallardo, que lamentablemente tiene ya varios años que no está haciendo un trabajo consistente. Ok. Aquí dice que los marineros pudieran estar interesados en Asdrúbal Cabrera. Asdrúbal Cabrera sabemos que puede jugar varias posiciones. El infield, segunda, short. Escúchame una cosa, Ángel. Dime. Tú tienes a Kyle Seager en tercera. Kyle Seager. Sí. Segura en el short y Robinson Cano en segunda. ¿Para qué necesitan a Asdrúbal Cabrera? Bueno, para cubrir cualquier hueco, porque la gente se lesiona, okay. y la gente... Pero si vas a pagar, si vas a ceder a algún prospecto o algo, búscate a alguien que ayude más al outfielder, porque el outfield de ellos es Mitch Haniger, Jarrod Dyson y Ben Gamel. Necesitan un outfield de más poder, alguien que les ayude mucho más. Es mi opinión, ¿no? Personal, decidirán, pero yo creo que donde ellos están más débiles es en el outfield y el picheo abridor. Bueno. Es como yo lo veo. Ellos hicieron trade con Miami, adquirieron a David Phelps, que es relevista, y dieron a cuatro prospectos, dos de ellos venezolanos. Y también adquirieron un prospecto que no lo van a utilizar por ahora, pero que les debe ayudar mucho en el futuro, que fue el mejor prospecto de los Cardenales de San Luis. Él es de apellido González. Marco González era el mejor prospecto de la organización de Cardenales, y lo adquirieron en un trade por otro outfielder. Left-hander. Este es un lanzador zurdo, Marco González. Marco González, el lanzador zurdo de los Cardenales de San Luis, fue adquirido en un trade por el outfielder de ligas menores, Tyler O'Neill. Entonces se supone que Marco González, bueno, va a ir a las ligas menores y que eventualmente pues va a subir, pudiera ser el año que viene. Tiene ya 25 años este zurdo. Yeah. Pero por ahora entonces no es de los que va. Entonces, bueno, vamos a ver qué, como dices tú, qué outfielder puede estar ahí en el mercado que pudiera ayudar a los marineros. Okay, y entonces vamos con los Texas Rangers. Los Texas Rangers, que es una de las grandes, digamos, decepciones de esta temporada. Sí. Los Texas Rangers están totalmente fuera de carrera por la división, cuando muchos lo daban como campeón de división. Los Texas Rangers todavía no están eliminados del wild card. Si ponemos esa raya de que Angels, Orioles y los mismos Rangers a 4.5 juegos pueden pelear por el wild card, pues a ellos todavía le queda media temporada por enfrentar. Entonces, ¿qué tú crees que vayan a hacer los Texas Rangers? ¿Van a tirar la toalla? ¿Van a seguir peleando? Y si van a pelear, ¿qué deberían estar buscando? No, yo creo que los Texas van a tirar la toalla. Ok. Ya se habla de Yu Darvish como uno de los posibles jugadores que vayan a cambiar. Es uno de sus primeros abridores junto con Hamels. Son el 1-2 de ese equipo. Dame chance que te detenga ahí un momentico para darte un dato. 3 pitchers de la rotación de Rangers: Yu Darvish, Andrew Kashner y Tyson Ross. Los 3 van a ser agente libre al terminar la temporada. ¿Eso qué quiere decir? Claro. Que los 3 van a estar en el mercado, ¿verdad? Así es, sí señor. Y por supuesto, sí, el más atractivo ahí es Yu Darvish. Entonces, bueno, ¿quién pudiera estar interesado en Yu Darvish? Bueno, a mí se me ocurre los Yankees de Nueva York. Se me ocurre. Están todos, pues están los Dodgers también pueden estar interesados. Se me ocurren los Dodgers. Y los Indios de Cleveland también. Los Indios de Cleveland, ¿cómo no? Lo que pasa es que Darvish creo que tiene la cláusula, habíamos hablado de que él tiene varios equipos donde él no quiere ir. Sí, señor. Y creo que Cleveland era uno de ellos. Quiere ir a Cleveland, no quiere ir a Milwaukee, o no quería ir a Chicago. No quiere ir tampoco a Pittsburgh tampoco. A Chicago y la que no está ahí es Nueva York, pudiera estar llegando a Nueva York. Sí. Aquí de hecho tengo una noticia, los Yankees pudieran tener interés en Yu Darvish. Hay un periodista del New York Post que dijo que uno de los pretendientes pues para Darvish es los Yankees de Nueva York, debido a que perdieron a Michael Pineda. Pues Michael Pineda pues le están haciendo la Tommy John, no sé si ya se le hicieron. No pueden estar dependiendo nada más de Luis Severino. Entonces, falta ver qué es lo que están dispuestos a dar los Yankees por Yu Darvish. Los Yankees tienen ahorita, en este momento, muchos prospectos en las ligas menores para dar. Entonces, faltaría ver qué va a pasar ahí con Yu Darvish. Yo estoy, bueno, 75-80% seguro que Darvish va a cambiar porque gana mucho dinero y porque es un gran lanzador. Y este tipo de lanzador siempre está llamando interés en el mercado. Otros que han estado buscando a Darvish son los Dodgers. Están los Cubs, pero los Cubs son uno de los que están en la cláusula de no cambio. Ahora, eso de la cláusula de no cambio es relativo, porque también se ha visto en el pasado de que cuando hay un interés de verdad de un equipo contendor, entonces el pelotero puede hacer caso omiso de la cláusula, pues. ¿Okay? Entonces borran la cláusula y de todas maneras se hacen con el pelotero. Mira, aquí dice que uno de los peloteros que pudiera estar en el mercado es Jonathan Lucroy, que ha tenido una temporada muy mala. Yo lo agarré en el Fantasy y bueno, estoy bastante arrepentido. El catcher de 31 años apenas está batiendo 248, cuando él es un pelotero de más de 300 en su carrera. Entonces, uno de los equipos que estaría interesado en Jonathan Lucroy es el equipo de los Cachorros, para complementar a Wilson Contreras. Hay que recordar que los Cachorros salieron del venezolano Miguel Montero, y Lucroy, bueno, ya no iría en calidad de titular de la receptoría, pero sí sería como un backup para Contreras. ¿Qué te pareciera ese movimiento? No sé, parece un backup de lujo. Parece que es como ser sustituto cuando todavía tienes chance de ser titular en algún otro equipo. Sí. No sé si Lucroy lo acepte o no, pero... Sí. No puedo ponerme en su cabeza en este momento de qué es lo que quiere, pero indudablemente que ha tenido un año decepcionante, pero es un pelotero que sabemos que puede dar mucho más. Sí, okay. Pero él pudiera ser titular en algún otro equipo, tranquilamente. Sí, señor. Bueno, Ahora te digo una cosa, estaba viendo los numeritos de los Rangers. ¿Tú sabes quién es el que más batea por los Rangers? Rune Odor. No, vale, Rune Odor es el peor bateador. ¿Cuál? Elvis Andrus, ah, ok. Tiene 200, con 291 de promedio. Imagínate, el mejor bateador de ellos no llega a 300, no tienen un bateador de 300. Bueno, y no se ha caracterizado. Sucho batea 252, Rune Odor está casi llegando a la línea de Mendoza. Ok, entonces, pero... Está 200 bajito. Pero fíjate que Elvis Andrus nunca ha sido un bateador de 300 en su carrera. Este ha sido su mejor año. Sí. Este ha sido su mejor año en todas las temporadas que ha tenido. Bueno, los Dodgers han estado hablando de Yu Darvish. Los Dodgers han estado conversando con los Rangers por el tema de Yu Darvish. Lo quieren definitivamente en la rotación. Y vuelvo entonces a la cláusula. La cláusula de Darvish incluye que él puede bloquear cambios a los Cubs, a los Indios, a los Piratas, a los Red Sox y a los Rockies. Esos son los equipos. 1, 2, 3, 4, 5 equipos. Ok, los Dodgers no están en esa lista. Pero repito, si Darvish está de acuerdo, él puede desbloquear cualquiera de estos casos. Okay. Claro, porque recuerda que esas cláusulas las haces al momento de que firmas el contrato y tendría algunos motivos, que a lo mejor ese motivo ya no es relevante, ya no existe. Sí. ¿Entiendes? Sí. Ya sea no te gusta el manager, o no te gusta algún, no te llevas bien con alguno de esos peloteros, o no te gusta la ciudad, o no te gusta el, y sin embargo, a lo mejor con el tiempo ese criterio va cambiando y se va cediendo en algunas cosas. Okay. Normal, bueno, y por último el equipo de Oakland, que definitivamente va a vender, y a quién tiene para vender, tiene a Sonny Gray, tiene a Yonder Alonso, que ya lo mencionamos, están interesados aparentemente los Yankees de Nueva York. También está el relevista Sean Doolittle, pudiera estar disponible para ser cambiado. Y bueno, ese acaba de llegar, no, ese no llegó ahorita, es un cambio. Ah, no, aquí dice que Doolittle fue cambiado a los Nationals, no, olvídalo. Entonces Doolittle, sí. Doolittle cambió de los Atléticos a los Nationals, y había interés de los Yankees. Sí. Entonces no se va el caso de Doolittle, pero si está Yonder Alonso, y también pudiera estar Sonny Gray. Alonso y Sonny Gray, sí. Ellos acaban de firmar el agente libre Chris Carter. Este es un pelotero que se poncha mucho. Y bueno, pudiera estar ahí jugando la primera base por Yonder Alonso si se va. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar con Oakland? Bueno, de que se van a seguir fortaleciendo en prospectos, porque van a salir de sus dos principales figuras, el abridor Gray y el cubano Yonder Alonso, que hay que recordar que estuvo en el juego estrella, y creo recordar que pegó dos hits también. Existe una curiosidad con Sonny Gray que yo no la, ¿cómo se llama? No te puedo decir que la entiendo bien. Yo leo que a Sonny Gray hay tres equipos donde hay más chance que vaya, y mencionan a los Cerveceros de Milwaukee, a los Yankees de Nueva York y a los Bravos de Atlanta. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es? ¿Será posible que Sonny Gray vaya para los Bravos de Atlanta? Bueno. Y sería una de estas movidas de las fechas últimas de chance para hacer trades, donde el equipo que está recibiendo a una estrella es un equipo que no está pensando en la clasificación, sino pensando en el futuro inmediato para la próxima temporada. Así es. Es que hay ahí algo, son medidas que no necesariamente todo va apuntando a octubre, a la clasificación como series postemporadas, sino están pensando en tener un equipo mejor ensamblado para la venidera temporada. Y entonces entran equipos que no están tan a nuestro entender y que terminan siendo compradores. Buenos compradores. Yo no tendría por hacer modelo que va a cambiar la próxima temporada, va a dar una cara muy distinta, tiene unos prospectos muy, muy interesantes, que probablemente a partir del 2019-2020 sean unas muy bastante reconocidos. Okay. Bueno, yo creo que lo podemos dejar por aquí, ya tenemos bastante redondito el podcast. La semana que viene nos ocupamos de la Liga Nacional. Aquí hemos tocado equipos de la Liga Nacional, pero desde el punto de vista de lo que pudieran estar vendiendo y pudieran estar comprando. Ahorita vamos a dedicarnos específicamente la semana que viene, pues, a qué puntos van a querer mejorar los distintos equipos de la Liga Nacional. Sí, otra cosa, la semana que viene probablemente ya tengamos una mayor claridad con los cambios y daremos nuestras opiniones. Sí, porque ya lo que queda es la semana que viene. Sí, quedan 5 días o 6 días de chance de trades. Probablemente si hacemos este podcast nuevamente en una semana, estaremos haciéndolo justo en la última fecha. Así es. Okay. Bueno, vamos a terminar el podcast como es costumbre con un tema musical, y en este caso voy a ir con Albert Jones y la canción que le dedica al zurdo By the Blue. León, gracias por tu participación y hasta la semana que viene. Muchas gracias por tu invitación nuevamente y hablaremos nuevamente. Hasta luego. A la audiencia le recuerdo, la cuenta de Twitter es @segundoelnoveno, esto es en números, @2DADL9NO, y el blog es segundoelnoveno en letras.blogspot.com. Chao, saludos. Chao, chao, Ángel. Fire the blues. I said, woo! Fire the blues. If you're looking for a hero, exciting and new, there's a boy in Oakland named Fire the Blues. He throws a fastball like it was shot from a gun. Everybody's talking that he's number one. That's Fire the Blues. He's good looking. Throws BBs too. Fighter's still a youngster. Yes, he's just a boy. But let me tell you, he's the real McCoy. He turns it loose inside high. Before the hitter blinks, that ball has gone on by. That's Fighter Blue. Woo, that pole catcher, he needs a bigger mitt. Now all the kids and their parents too are rooting hard for Fighter Blue. They've heard of Fella and Colfax and all the rest, but this kid from Oakland could be the best. That's Fighter Blue. Fighter who? Fighter Blue. That's who. He's dynamite. Out on the field, day and night, Fighter shows the world he's out of sight. Killer Brew, Yastrzemski, and Gase Brown too, they can't fly a hit off Fighter Blue. He's a lefty, he hums and heels. Those poor hitters, they've got the Fighter Blue. Now Charlie Finley owns a big white mule, but believe you me, he ain't no fool. Out at the park, you can see him grin. When Fighter's pitching, the A's are gonna win. That's Fighter Blue. He won another. So what's new? They ought to name a pill after Fighter. Call him Fighter Blue. Baseball is still our national game, but the last few years things were kind of tame. Now they're buzzing from town to town, 'cause ain't no hitter living put Fighter down. Get his autograph, girls. He won't bite you. He's a gentleman, that Fighter Blue. Daddy, ain't Fighter Blue ever gonna lose again? Watch your mouth, boy. That's Fighter Blue. Ain't nothing he can't do. He's the greatest. That's Fighter Blue. Rudy Jackson and Monday hit the long ball. And behind the plate, Duncan stands tall. That's Fighter Blue. That's Fighter Blue. Epstein, Brown, Bando, and Green are the best combination the world has seen. That Fighter Blue. That Fighter Blue. Even the A's bench is strong, and when I can't go wrong, that Fighter Blue, that Fighter Blue, Fighter Blue. Oakland is pennant bound this year. Charlie and his mule are grinning.